Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, sí, el monitor del taller de radio, ese que solo aparece en este programa en contadas ocasiones, en las especiales, y este reinicio sin duda lo es. Antes de contaros muchas, pero que muchas cosas, tengo que dar las gracias a todas esas emisoras que un curso más han decidido emitir el programa en su parrilla y poder así ofrecer a todos sus oyentes un programa infantil y juvenil creado por los escolares. ¿Por dónde empiezo? El verano ha sido para mí largo y un poquito duro, porque a finales de agosto resulta que me pilló el bichito ese tan malo y he estado pues bastante pachuchito, la verdad, y por eso este año hemos comenzado un poquito con retraso los talleres de radio, las emisiones de los programas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sí, antes de llegar el verano nos dieron a todos una... Yo creo que la mejor noticia que nos podían haber dado, y es que resultamos ser los ganadores del premio para radios escolares Gonzalo Estefanía en su última edición. Así que a Madrid nos fuimos, acudimos en una representación bastante numerosa del Instituto y de Radio Villegas y lo pasamos en grande recogiendo ese primer premio e incluso nos dio tiempo a visitar ni más ni menos que un lugar muy bonito, Parque Europa en Torrejón de Ardoz. El primer premio pues era un equipo nuevo de radio y de hecho aún estoy montando la emisora, que durante 3 años con esto del COVID pues hemos tenido guardado un montón de equipos, de materiales, etcétera, etcétera, por culpa del COVID. Y ahora ya, una vez que hemos pasado esa terrible fase, hay que volver a los inicios y, como os decía, todavía ando montando el estudio porque teníamos cosas y cosas, pero un montón. Hasta, los padres sabrán lo que son tocadiscos, ¿verdad? Pues eso, hasta tocadiscos tenemos en nuestra radio. Así que este año vamos a poder disfrutar de unos talleres sin mascarillas, en los que podrán los chavales tocar todo el equipo, aprender locución, control, redacción, en fin, un curso normal. Y además haremos este programa. Sí, sí, todas las semanas ya sabéis que tenéis un programa variado, cargado de música, chistes, poemas, cuentos, curiosidades, adivinanzas, porque esto va a ser Menuda Hora a partir de ya mismo y durante todo este curso escolar. Hasta pues junio aproximadamente estaremos con todos vosotros. Y de vez en cuando os ofreceremos un programa especial. Yo es que siempre he apostado por la radio escolar como herramienta maravillosa para reforzar las labores educativas, porque aquí en la radio trabajamos la lectura, los registros vocales, la redacción, el trabajo en equipo y muchas, muchas más cosas que de una forma divertida, además, los niños aprenden sin darse cuenta. Podemos conseguir hacer una cantera de futuros locutores y también, por supuesto, de oyentes de radio. ¿Qué más se puede pedir? Pues bueno, pedíamos hasta ahora que hubiese un poquito más de fuerza, que en definitiva se diera visibilidad a ese trabajo en las aulas que hacen las radios escolares. Y por fin, en este finales de 2022, parece que se está cumpliendo. A finales de septiembre pues hubo una jornada en Zaragoza llamada Jornada Radiofónica, que realmente fueron 2 días donde se contaban experiencias los profesores de primaria, de secundaria y de universidad, sobre todo lo relacionado con el mundo de la radio. Se explicaban además cómo montar una radio escolar, dónde obtener los diferentes recursos. Y además, el próximo 15 de octubre, en Badajoz, se celebrará el primer Congreso Nacional de Radios Escolares. Sí, posiblemente escuchéis esto posteriormente, pero yo lo grabo antes porque voy a ser precisamente uno de los ponentes, por eso he tenido que grabar antes este programa. Y los niños os preguntaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con nosotros? Pues tiene mucho que ver, queridos niños, porque cada vez son más los colegios y los institutos que tienen una radio en el aula. Así que con suerte, algunos de vosotros que ahora mismo estáis escuchando podréis ser algún día locutores en vuestros propios colegios. Y os tengo que seguir contando cosas, más cositas, pero vamos muy mal de tiempo, así que lo voy a hacer rápidamente. Otro motivo de alegría es que los chicos y chicas del taller de radio escolar no solo realizan este programa, Menuda Hora, sino que además, de forma colaborativa, el pasado curso, junto a otros centros de toda España, pues pudimos realizar una vez al mes un programa llamado El Hilo Invisible. Este año pues vamos a seguir y además nuevos centros se han unido a este maravilloso proyecto de radio educativa. Así que a lo largo de las diferentes semanas de vez en cuando podréis escuchar los nuevos programas del Hilo Invisible. Por cierto, El último que se grabó la pasada temporada, como se hizo ya fuera precisamente de temporada, no tuvisteis oportunidad de escucharlo. Y además fuimos nosotros los anfitriones, los que preparábamos el programa. Y hoy vamos a iniciar este nuevo curso precisamente recordando ese maravilloso programa gastronómico en el que entrevistamos ni más ni menos que a los Golden Apple Quartet. Tuvimos un montón de cosas interesantísimas y hoy, aquí y ahora, lo vais a poder disfrutar. Espero que os guste y sobre todo, que os abra el apetito. Estás escuchando El Hilo Invisible. Hola a todos. Me llamo Esther, estoy en el taller de radio de nuestro instituto en Radio Villegas y os doy la bienvenida a un nuevo programa de El Hilo Invisible, un espacio colaborativo en el que participan diferentes centros educativos y juntos os ofrecemos un entretenido programa. Hoy El Hilo va de viajes gastronómicos, recetas y todo lo relacionado con el mundo de la gastronomía. No necesitáis maletas, solo un buen estómago para disfrutar de nuestro menú. Nuestro saludo, siempre risible, para El Hilo Invisible. Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú. Hola Eduardo, ¿qué haces? Pues aquí en el recreo, a punto de comerme el bocata para almorzar. ¿Ya te has enterado lo que nos ha mandado José para la radio? ¿Lo de la comida? Bah, eso es muy fácil. A mí me gusta la pasta, las pizzas y las hamburguesas. Buf, veo que no te has enterado bien. ¿Cómo que no? Que no se trata de hablar de nuestra comida favorita, sino que tenemos que preparar algunas recetas típicamente riojanas. ¿En serio? Eso es muy difícil. ¿Qué va? Precisamente el problema que yo tengo es que hay tantas que no sé de cuáles hablar. Pues a mí no se me ocurre ninguna. Te digo unas pocas. Empezamos por unas patatas a la riojana o unos caparrones de Anguiano. Unas pochas con codornices, unas chuletillas al sarmiento... Para, ¿que me están dando un hambre? Mientras me decido, lo mejor será que demos paso a los alumnos de Radio Virgen del Mar en Tenerife, que ya lo tienen todo listo. Eso. Tú piensa que yo voy a empezar con este bocata de tortilla de patata. ¡Qué morro tienes! Adelante, compañeros. Queremos saber sobre vuestros platos típicos. Saludos a Esther de Radio Villegas y al resto de compañeros de El Hilo Invisible. Un placer volver a compartir nuevamente otro programa con estos 7 colegios de diferentes puntos de España. Con todos ustedes, al otro lado del micrófono, Lucas Pardo. Es un placer. Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Hola, amigos de El Hilo Invisible. Nosotros, en Radio Colegio Virgen del Mar, hemos montado un programa dedicado a dos recetas. Un plato fuerte, la velouté de lentejas, presentado por nuestro compañero José Luis Frías, y un postre, natillas caseras, que ha montado nuestra compañera Camila Pacheco. La verdad que este programa de El Hilo Invisible, solo por su aroma, ya dan unas ganas enormes de comérselo todo. Bien, pero les dejo con estas dos recetas radiadas por José Luis Frías y Camila Pacheco. Buen apetito. Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Les saluda, al otro lado del micrófono, José Luis Fuentes. Hoy les presentamos un nuevo programa. Se trata de nuestras recetas caseras, un nuevo toque de cocina, fácil de llevar a cabo en casa, con el que degustar nuestros platos de siempre. En esta ocasión, vamos a ofrecerles de esas delicias que se han cocinado nuestras abuelas, pero con un toque novedoso. Se trata de una velouté de lentejas con tomate. Fácil, sencilla y sabrosa, se los aseguro. Bien, y ahora el momento esperado. La preparación de la velouté de lentejas con tomate. Es un plato para 4 personas, con una preparación de 10 minutos y necesitaremos una cocción media de unos 30 minutos. Luego estará lista para degustar. Primero, empezaremos por presentar los ingredientes que vamos a usar. Estamos hablando de un plato que cuesta en torno a 4 o 5 euros y que se presenta para 4 comensales. Los ingredientes son 200 gramos de lentejas, un bote de 400 gramos de tomates enteros y pelados, una pastilla de caldo de verdura, 5 ramitas de albahaca fresca o albahaca en especie y 100 gramos de piñones. Ahora les voy a relatar la manera tan sencilla de preparar este suculento plato. Primero, enjuague las lentejas y hiérvelas durante 30 minutos en un litro de agua con la pastilla de caldo. Luego, añade 2 cucharadas soperas de aceite de oliva, los tomates y la albahaca. Pásalo todo por una batidora. Ahora, saltea en una sartén los piñones durante 3 minutos sin añadir aceite ni mantequilla. Sirve la crema con los piñones y algunas hojas de albahaca a trocitos o la albahaca especiada esparcida por arriba. Ahora queda lo más importante, saborearlo con amigos o la familia. ¿Saben lo que es una velouté? La velouté es una salsa clara que está formada por un caldo, todo ello ligado con un roux. La roux es una mezcla entre harina y grasa que se utiliza como base para espesar algunas preparaciones y como base de muchas sopas o salsas. En este caso, la grasa es la pastilla de caldo y el aceite de oliva, que se han ligado con el tomate y las lentejas, dando ese espesor tan suculento que se logra. Bueno, ahora les invito a que preparen esa velouté de lentejas con tomate y nos comenten qué les ha parecido. Queridos oyentes, les saluda hoy Camila Pacheco Herrera y estamos aquí en este programa para meternos en la cocina con nuestras recetas caseras. Concretamente, en esta ocasión voy a contarles cómo he hecho las natillas al estilo de mi bisabuela, aunque me las enseñó mi abuela. Por cierto, en la preparación me ayudó justamente ella, no solo para aprender a hacerlas bien, sino además utilizamos una herramienta de calor, un soplete de cocina. Se trata de una receta que he escuchado a mis mayores, concretamente a mi abuela y a mi madre, y que quiero compartir con nuestros oyentes. Arrancamos la explicación de la receta con los ingredientes que debemos utilizar: un litro de leche, 2 huevos, una lata de leche condensada de 370 gramos, 3 cucharadas de maicena o harina fina de maíz, una rama de canela, una cáscara de limón, canela en polvo, un paquete de galletas María, una cucharada de esencia de vainilla, que esto es opcional, 3 cucharadas de azúcar blanca, también opcional, y por último, cacao en polvo o chocolate de taza al gusto. Ahora, pasemos a cómo hacer este gran postre de mi bisabuela. Primero, colocamos una olla al fuego y añadimos la leche, reservando unos 100 mililitros. Agregamos a la olla también una cáscara de limón sin la parte blanca y una ramita de canela. Lo ponemos a fuego alto y esperamos a que esté lo suficientemente caliente, de tal forma que al meter el dedo no podamos soportar el calor. Mientras esperamos, en una licuadora echamos los huevos, la lata de leche condensada, la leche que reservamos, 3 cucharadas bien llenas de maicena y si nos gusta la vainilla le podemos colocar un poco. Lo licuamos hasta obtener una masa homogénea. Agregamos la mezcla a la leche ya caliente. Debemos hacerlo poco a poco para que no se cuaje. Bajamos la temperatura a media alta. Revolvemos constantemente. Por otro lado, si nos gustan los postres dulces, podemos añadir 3 cucharadas de azúcar blanca. Cuando aparezca la primera burbuja de que nos indica ebullición, retiramos la olla del fuego. Si no lo hacemos inmediatamente, la natilla puede volverse grumosa. Después, colocamos en unos pequeños recipientes una galleta María troceada y encima de las galletas vertemos la natilla. Por último, un poco de canela en polvo. Las dejamos reposar durante un rato y las colocamos en la nevera por un mejor resultado. También podemos colocar azúcar encima de la natilla y con un soplete hacerlo caramelo. Si nos gusta el chocolate, antes de emplatar, podemos añadir chocolate en taza o mezclar cacao en polvo con un poco de leche. Si lo mezclamos con la natilla ya terminada, con esto haremos una chocolatilla. Chicos, de verdad, me he quedado con la miel en los labios. ¡Qué maravilla! Bien, y ahora nos despedimos desde Radio Colegio Virgen del Mar. Hasta pronto, les dice Lucas Pardo, y pasamos el hilo invisible nuevamente a nuestra compañera Esther en La Rioja. Ahí te va, Esther. Bueno, hasta el próximo curso y un abrazo por las ondas. Te voy a comer, comer. Te voy a comer, comer. Te voy a comer, comer. Con tomate. En la Sierra Madrileña hay un colegio llamado Leonardo da Vinci, donde estudia Paula. Ella ha invitado a Rocío para que nos cuente cómo se hace un postre muy típico de allí. Adelante, Paula. Madrid, Madrid, Madrid. Hola amigos del Hilo Invisible, gracias por la invitación. Os mandamos un gran abrazo desde el colegio Leonardo da Vinci, en Moralzarzar, en plena Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. Yo soy Paula Molina y estoy en el curso sexto B. Y estoy con una invitada de lujo que se llama Rocío y está en el curso tercero C. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Vienes a contarnos el postre típico de las puches, ¿no? Sí. Y a ver, lo primero de todo, que yo me enteré. ¿Cómo descubriste esta receta? Porque me lo ha dicho mi abuela Milagros. ¿Y cuáles son los ingredientes para hacer esta magnífica receta? Los ingredientes son 5 cucharadas grandes de aceite, 3 rebanadas de pan cortadas en cuadraditos. Como picatostes, ¿no? Sí, sí, como picatostes. Y luego 2 cucharadas y media soperas de harina de trigo. Después media cucharada pequeña de anisetes. Luego un vaso de agua y se puede intercambiar por uno de leche. Pero tu abuela las hace con agua, ¿no? Claro. 2 cucharadas de miel de morar zarzal. Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que aquí en Morar Zarzal tenemos una miel fantástica. Porque, como ya hemos dicho antes, estamos en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, lo que hace que tengamos un entorno y una vegetación ideal para una miel fantástica. Bueno, que a mí me está entrando mucha hambre. Quiero saber cómo se hace estas puches. Primero se echa el aceite en una sartén para que se caliente. Luego, con el aceite caliente, se fríe el pan cortado en cuadraditos. Que ya hemos dicho como los picatostes, ¿no? Sí. Una vez frito el pan, se retira en una fuente. Y en esa fuente se pone un poquito de papel absorbente, ¿no? Claro, para que chupe bien el aceite y para que engordemos un poquito menos. Después, en el aceite en el que hemos utilizado para freír el pan, se echa la harina y se rehoga. Después, se echa el vaso de agua y se remueve hasta que quede como una bechamel. La bechamel como la de las croquetas, ¿no? Pues sí. Se echa los anisetes y la miel de morar zarzal. Que como ya hemos dicho antes, la miel de morar zarzal está riquísima. Por último, añadimos el pan frito, se remueve unos minutos y se echa en un plato. Suena delicioso. Lo que pasa es que no sé si me va a venir muy bien para la operación bikini. Y yo tengo una pregunta. ¿Y este plato es típico de algún día? Sí, se suele comer el día de Todos los Santos, o depende de lo glotona que tú seas. Bueno, pues la verdad, con muchas ganas de probar este postre. ¿Y además de comerlo aquí en Morar Zarzal, se come en más sitios? Sí, en los pueblos de los alrededores. Bueno, pues nosotros hemos estado investigando un poco y se come en otras zonas de España, como en Castilla, y que también este postre se remonta a la época de los romanos, que lo que hacían era una receta muy parecida a la nuestra. Y este postre en la actualidad se sigue haciendo, lo que pasa es que se ha reinventado por algunos cocineros de Morar Zarzal. Sí, hay gente que lo hace como leche frita o como bombones. Pues fíjate lo importante que es reinventar la cocina para que siga estando igual de rica y nos siga alegrando nuestra mesa. Bueno, Rocío, este plato me ha encantado. A ver si algún día me invitas a probarlo, sobre todo si era de tu abuela Milagros. Cuando quieras, ahí te esperamos. Pues con este programa me ha entrado mucha hambre. Muchas gracias al Hilo Invisible, os mandamos un fuerte abrazo desde nuestro programa. Y muchas gracias también a nuestra invitada, Rocío. De nada. Bueno, pues esperamos volver a estar en vuestro programa. Un abrazo muy gordo. Comer, me gusta comer, porque grande quiero ser. Nuestros próximos invitados son músicos, están como una cabra, y los vamos a entrevistar porque una de sus canciones más conocidas habla de la comida. Ellos son... Golden Apple Quartet. Yes. Este es el contestador automático del Golden Apple Quartet. Yes. Si llama usted y esta dulce canción, pom, pom, pom, pues suena su auricular. Pom, pom, pom, es que no estamos aquí, pom, pom, aunque quizás tampoco allí. Cuéntenos, sabemos escuchar. Pom, pom, pom, pom, pom, para saber quién es usted, hable después de la señal. ¿Qué hace pi? ¿Qué hace pi? ¿Qué hace pi? ¿Cómo nació el grupo y por qué pusisteis este nombre? Bueno, pues el grupo nació en el año 86 del siglo pasado. En fin, telita. Y bueno, si no fueseis tan golfos y abrieseis los libros de vez en cuando, habréis visto que se estudia nuestro caso en los libros de prehistoria. Pero bueno, yo os lo cuento mientras me quede memoria. ¿Cuál era la pregunta? Sí, vale, sí, cómo nació el grupo y tal. Bueno, pues estábamos ahí nosotros en la cueva, un poco hartos ya de pintar bisontes en las paredes sin poder aplicarles filtros de Instagram, porque oye, teníamos móviles, pero eran de piedra y la cobertura que tenían era la que te daba la fuerza del brazo cuando los lanzabas con un mensaje escrito con carboncillo a otra cueva, que era nuestra forma de chatear. Y entonces un homínido del clan vecino nos lanzó su móvil con un mensaje diciendo que se casaba y nos invitaba a la boda. Era el primer homínido que se casaba en la historia del mundo, con lo cual se puede entender que todavía no había vida inteligente en el planeta. Nosotros, pues para evitar que tal desastre de la evolución humana se llevase a cabo, decidimos cantar en esa boda. Sabiendo el impacto que tenían nuestras armonías sobre la fauna silvestre, porque cazábamos sin usar lanzas y abatíamos las piezas solo con el poder de nuestras canciones, bueno, pues estábamos seguros de que la boda se iría al traste antes del primer estribillo. Pero no fue así. Triunfamos, se casaron y ya no paramos de hacer giras hasta llegar a nuestros días y nuestras noches. Y bueno, el nombre se lo pusimos porque cantábamos canciones negro-espirituales de un grupo que se hacían llamar Golden Gate Quartet. Al no ser nosotros negros, aunque bueno, por los sucios que andábamos lucíamos una tonalidad de piel como si fuésemos oriundos de Burkina Faso, decidimos ponernos un nombre similar, pero bueno, adaptado a nuestra cultura. Y lo más golden que hay en el País Vasco es la manzana golden, por eso lo transformamos en Golden Apple Quartet, que si no fueseis tan golfos y abrieseis los libros de vez en cuando, sabríais qué significa el cuarteto de la manzana golden. Well, it didn't it rain, chula, God's gonna send the water from Zion and he's gonna raise his heaven up. ¿Es la canción El Menú una de las más conocidas que cantáis? Sí, bueno, la canción del menú, también conocida como la del pollo asado, asado, asado con ensalada, es la canción que más fama nos dio en la época en la que todavía había programas musicales con grupos en directo en televisión. Ahora ya las televisiones no se gastan un euro y suplen esos programas con recopilaciones del tipo Viaje al centro de la tele o cualquier título que se le quiera poner mientras el locutor sea indefectiblemente Santiago Segura. Bueno, el boom de programas de cocina en los medios también ha hecho que suene como sintonía recurrente muchas veces. La gente nos conoce por esa canción, aunque bueno, muchas personas confunden el estribillo y nos dicen vosotros sois los de tenemos huevos fritos, huevos fritos, huevos fritos. En fin, digamos que un mundo gastronómico en el que prima la deconstrucción ha contribuido a que se canten los estribillos deconstruidos también. Con perdón, oh Sinéi, vamos a echar una gota. Con lo bien, con lo bien, con lo bien que aquí se come. Y lo bien, y lo bien. Y lo bien que aquí se bebe. ¿Dónde es el sitio más raro en el que habéis cantado? Pues mira, hemos cantado tantas veces en tantos sitios tan raros que podemos decir que el sitio más raro donde hemos cantado ha sido, por fin, en un teatro. Siendo del norte, os gustará comer. ¿Cuál es vuestro plato favorito? En eso coincidimos los cuatro. Nuestro plato favorito es repetir. Uy, qué pesadez. Ya estoy otra vez. No sé lo que hoy voy a poner para comer. Huevos fritos con patatas. Ya no los puedo ni oler. ¿Qué habéis estado haciendo durante el confinamiento? Y no nos referimos a hacer pan o bizcochos. Pues sí, efectivamente no nos dio por hacer pan y bizcochos. Todo lo contrario, nos dio por la construcción. Hicimos una torre que llegaba hasta el cielo, o sea, una torre de Babel, de Babel higiénico. Por eso dejamos desabastecidos los supermercados de ese producto. Y lo que ocurrió fue que al llegar al cielo, oye, nos dio un apretón tal que tuvimos que usar todo el papel higiénico con el que habíamos hecho la torre. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. ¿Cuáles son vuestros planes a corto plazo? Pues primero continuar con un espectáculo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo. Bueno, se estrenó justo antes de la pandemia. Lo tuvimos que parar, evidentemente, como se paró todo. Y que ahora ya hemos retomado. Y es un espectáculo en el que compartimos escenario con las bandas municipales de cada ayuntamiento o pueblo al que vamos a actuar. Y el espectáculo se titula The Golden Shay, que es un espectáculo en el que hacemos un homenaje al grupo humorístico musical que cantó por primera vez la famosa canción de El Menú, que se llamaban Los Shay. De ahí viene lo de Golden Shay. Y bueno, también estamos ahora mismo en plena elaboración de otro espectáculo con una recopilación de temas del repertorio de toda nuestra carrera, en el que habrá canciones que quizá el público no pueda recordar o no haya escuchado nunca, así como canciones que quizá sí hayan escuchado y no quieran recordar nunca. Llega el verano y te vas a la playa, mira qué bien. Tiras la ropa y te pringas de crema, protección 10. ¿Quién es el mejor cocinero de los cuatro y cuál es su especialidad? Pues mira, me encanta que hagáis esa pregunta, porque yo soy sin duda el mejor cocinero de los cuatro. Me he curtido con los mejores chefs y me he encurtido con los mejores vinagres. Y mi especialidad es la lubina a la sal, y os voy a contar ahora cómo se prepara una lubina a la sal que os haga triunfar como auténticos master chef. Primero se toma una barca de tamaño medio, ni muy grande ni muy pequeña. Y se parte con ella a surcar los mares. No hace falta que sean los siete. Con uno que esté lo suficientemente húmedo como para que haya peces, vale. Cuando estás ahí, en medio del proceloso mar, echas el ancla y gritas al fondo del mar. ¡Lubina! ¡Hala! ¡Sal! Pero la lubina, claro, no sale porque es diputada marítima por Esquerra y a la sazón dentista independiente. O sea, independentista. Y solo hace caso si se le habla en catalán. Con lo cual, te vuelves a puerto de vacío, dejando el ancla en el fondo del mar porque se te ha vuelto a olvidar otra vez atarla con una cuerda. Y una vez en tierra, compras una alpargata del mismo tamaño de la lubina, más o menos. Ojo, cuidado, que te querrán vender también la otra alpargata diciendo que van por pares, pero tú no caigas en el engaño, ¿eh? Hay mucho timador suelto. Pues nada, te llevas la alpargata a casa, le quitas las tripas y las escamas y la dejas limpia como si se fuese a cazar. La rebozas con harina de garbanzo mejor, y si es mejor, garbanzo de pedrosilla, que reconoceréis fácil porque es un garbanzo que tiene en el paquete piedras como sillas. Y bueno, fríes la alpargata en aceite de motor usado hasta que tenga un aspecto cochambroso. Si se te pega, lo tiras, si no, también. Tiras también la sartén donde la has frito y finalmente llamas pidiendo comida por teléfono. Y bueno, pues esta viene a ser más o menos la famosa receta de la cheslong de langostinos que os había prometido. ¿Nos podríais mandar un saludo para El Hilo Invisible, que es el nombre del programa que hacemos conjuntamente 8 centros de toda España? Nuestro saludo, siempre risible, para El Hilo Invisible. Muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Queréis añadir alguna cosa más? Bueno, pues muchas garcías a vosotros y vosotras también por vuestro interés. Un interés al 10% mensual, que tal como están los tiempos, no está nada mal. Y sí, bueno, nos gustaría añadir que, ya que estamos en un medio radiofónico, nosotros hemos colaborado mucho con Radio Nacional de España y durante 3 temporadas estuvimos haciendo canciones, más de 100, dedicadas a temas de actualidad para el programa No es un día cualquiera, cuando lo dirigía Pepa Fernández los fines de semana. Y bueno, si queréis escuchar todas esas canciones que hicimos a capela, o sea, solo con nuestras voces y sin instrumentos, podéis encontrarlas en nuestro Facebook Golden Apple Quartet. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A quién? Adiós, adiós, adiós, adiós, os vamos a dejar. Esta es una canción para decir que os vamos a dejar. Adiós, adiós de tú a tú. Es un momento triste, pero en fin, nos vamos a reír. Porque no sé, pero es mejor así. Qué pena que nos da. Nos vamos a olvidar. ¿A quién? ¡Qué risa, por favor! ¡Nos vamos a mear! ¡Goodbye, Agura, Riveder, Chorwar! ¡Auf Wiedersehen, Fräulein! ¡Good morning in the town! ¡Coming, coming in the town! ¡The strange in the night! He's here, lying in the bunker! ¡I recite it noisily! ¡And I'm fighting with you! ¡Rihi, payaso! Adiós, adiós, os vamos a dejar. Esta es una canción para decir. Ya se nos ha olvidado. Qué lío hemos armado. Mejor es acabar. Pon. Seguimos viajando y tomando buena nota de recetas de toda nuestra geografía. Marchamos hasta La Coruña para visitar una escuela de hostelería y turismo, donde nos van a aclarar muchas dudas y errores sobre el pulpo, uno de sus grandes productos. Así que pasamos ya al hilo a uno de sus profesores. Hola, gracias amigos y amigas de Lilo Invisible por invitarnos a este especial dedicado a la gastronomía, en este caso de la Comunidad Autónoma de Galicia. Desde aquí, desde el Centro Integrado Fraga do Eume, en la provincia de La Coruña, es una escuela de hostelería y turismo. Os vamos a hablar de un plato muy típico, de una elaboración muy típica, a lo largo de todo el año, pero que en esta época, ahora primavera y comienzos de verano y durante todo el verano, se vuelve tremendamente popular. Y de hecho, su nombre viene precisamente de que se suele consumir en las fiestas populares, en las ferias. No hablamos de otro plato que el pulpo a feira o el pulpo a la feria. El pulpo a feira, fuera de Galicia, en el resto de España, se suele conocer como pulpo a la gallega. Lo podréis haber visto en muchas cartas de los restaurantes a lo largo de toda la geografía española. Pero no es correcto, ya que el pulpo a la gallega es un guiso de pulpo y patata. Tras esta introducción al pulpo a feira, vamos a ver cuáles son los ingredientes que forman parte de este gran plato de la gastronomía gallega. Los ingredientes son muy básicos, pero que juntos maridan de manera perfecta, como es el pulpo, obviamente, el aceite de oliva virgen extra, el pimentón, que puede ser dulce o picante, la sal y la patata. El proceso es muy sencillo. Tenemos que partir de un pulpo a ser posible congelado, ya que la congelación hace que las fibras del pulpo rompan y la carne quede más tierna y no sea dura a la hora de comer, no se nos haga correosa. Antiguamente lo que se hacía era se mazaban los pulpos, se cogía un pulpo y se le daba golpes con un mazo de madera contra una base sólida, una piedra, para romper esas fibras, ablandarlas y así el resultado fuera un pulpo tierno. De ahí os puede sonar la de te van a dar la del pulpo, pues viene de estos mazazos que se hacían a la carne del pulpo para que estuviera tierna. Una vez tenemos el pulpo mazado o descongelado, lo tenemos que someter a cocción. El tiempo dependerá del tamaño del pulpo, pero si tomamos como referencia un pulpo de unos 2 kilos, 2 kilos y medio, pues nos puede llevar alrededor de 40 minutos de cocción y unos 20 minutos de reposo que dejamos fuera de fuego. El pulpo, una vez que el agua está hirviendo, le podemos añadir una cebolla, incluso hay quien le añade una hojita o dos de laurel, hay que asustarlo. ¿Qué es asustarlo? Introducir el pulpo en agua hirviendo y sacarlo 3 veces. Eso hace o evita que la piel se despegue y se pierda durante la cocción. Una vez asustado, se deja en la olla y ahí se dejan los 40 minutos hirviendo, sin tapa, a un fuego moderado, hasta que una vez que lo pinchemos, sea con una brocheta o una puntilla, un cuchillo pequeño, notamos que está blando, aunque ofrece una cierta resistencia. Si notáramos que está duro, seguiríamos con la cocción. Ese sería el punto correcto de cocción. Apagamos la olla, la retiramos y dejamos el pulpo 20 minutos más, que finalice la cocción de esa manera. Retiramos el pulpo, cortamos los tentáculos y esos tentáculos los cortamos en rodajas más o menos de medio centímetro, un centímetro como mucho, de grosor, dependiendo de cómo nos guste el punto del pulpo. Lo ponemos sobre un plato y ahora llega el momento mágico, que es echarle un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, pimentón, dulce o picante o mezcla y sal, o unas escamas de sal o una sal gruesa, pero no sal fina. La sal fina se mezcla y potencia mucho más el sabor salado. Es mucho más interesante encontrar esa sal que cruje y da esas notas de salinidad mientras vas comiendo el pulpo. A mayores, hay quien lo sirve con cachelos. El cachelo en Galicia es una patata con piel, cocida entera o partida a la mitad, y muchas veces pueden cocerse en el propio agua donde se ha cocido el pulpo o cocerse en un agua aparte. Y este sería el plato del pulpo a feira, un pulpo cocido, aderezado con aceite de oliva virgen extra, pimentón, sal y acompañado con un cachelo, que es una patata entera, cocida o partida a la mitad con su piel, y no habría nada más que añadirle para disfrutar de este manjar. Amigos y amigas del Hilo Invisible, muchísimas gracias por invitarnos, esperamos que os haya gustado esta receta que hemos propuesto, que entendemos que representa a Galicia, y os devolvemos la conexión. Muchas gracias, besos y abrazos. Dime qué hay de comer. Sopa, sopa, sopa, yo quiero tomar. Sopa, sopa, sopa, para ir a jugar. Burgo Radio suelen ser los encargados de las recetas en cada programa, pero hoy van a hacer algo distinto. Sí, porque están cargados de proyectos presentes y futuros, y en su sección Gastroeduca nos los van a contar, junto a sus profesores. Estamos deseando escucharos. Hola, buenos días, Esther. Un saludo para todas las emisoras que formamos el Hilo Invisible, y especialmente a vosotros, Radio Villegas, que sois los anfitriones. Estás escuchando Gastroeduca. Bueno, nuestra sección de hoy será un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, para que conozcáis sobre la profesionalización de la cocina. Y qué mejor ejemplo para ello que nosotros mismos, ¿no?, que impartimos un ciclo de grado medio de cocina y gastronomía. Los profesores que nos acompañan hoy son Álvaro Cardizales, nuestro director y profesor de productos culinarios, Nati Gallego, secretaria y profesora de postres en restauración, y David Romero, nuestro jefe de estudio y profesor de pastelería, a quienes saludamos. Hola. Hola. Hola. La primera pregunta está clara. ¿Por qué es importante profesionalizar la cocina? Bueno, es importante profesionalizar el tema de la cocina principalmente para trabajar como profesionales y ofrecer un servicio de calidad, como estábamos hablando, ¿no? Y bueno, sobre todo también pues porque a uno como profesional lo que uno aspira es hacer las cosas bien, hacerlas de forma profesional, con rigor y por supuesto sentirse uno realizado también profesionalmente, ¿no? Para los que no lo sepan, tu asignatura Productos Culinarios para el Común de los Mortales sería la cocina tal cual, cocinar carne, pescado, vegetales, etc. ¿De qué manera se usan estas recetas como herramientas de aprendizaje? Es una pregunta que abordo casi que todos los años cuando empiezo el curso, pero su nombre se define a sí mismo. ¿Qué es un producto culinario? Le pregunto yo a los chavales cuando llegan al primer día, ¿qué entendéis por un producto culinario? Y en realidad es todas aquellas elaboraciones que tú ofreces a un cliente a cambio de un precio. Ya no estamos hablando de preelaborar un producto, ya no estamos hablando de una técnica culinaria que tú aplicas a un producto, sino que estamos hablando de un servicio al comensal, de un producto a cambio de un precio. Ya digamos que en ese plato, en esa elaboración, se recogen pues no solo una preelaboración o una técnica, sino todos los conocimientos que tú has ido adquiriendo en primero, pero que los vuelcas ya con nombres y apellidos sobre un plato, ¿no? En sí, una elaboración. En este caso, salada. Los productos culinarios se entienden como salados, pero también podríamos tener el concepto de productos culinarios dulces. Pero bueno, ahí está, ahí entraría ya lo que es los postres, ¿no? En restauración. Pues yo voy a hacer una pregunta a nuestra estrella de pastelería, David Romero, nuestro jefe de estudios, profesor de pastelería y colaborador y coordinador de nuestro programa de Burgocharlas. Hola, David. Hola, Cristian. La primera pregunta es sobre la actividad que hicimos de recetas de postres tradicionales de hace unos meses. Tuvimos que preguntar a nuestra familia sobre un postre tradicional y luego lo hicimos en clase. ¿Qué se quiere conseguir con este tipo de actividades? Pues con este tipo de actividades lo que pretendemos desde el centro con los alumnos es rescatar esas recetas tradicionales que se siguen haciendo en las casas, rescatar esa materia prima y sobre todo que tengáis comunicación directa con las personas que hacían esa receta y que os transmitan esos conocimientos que vosotros a lo largo del tiempo continuéis elaborando estas recetas y la divulgación de las mismas en la sociedad. Tú eres habitual usuario de la radio como recursos educativos. Según tu experiencia, ¿qué ha aportado este recurso a tu forma de dar clases? Pues en principio, como recurso, aparte de los conocimientos pedagógicos, principalmente es enseñaros o intentaros orientaros un poco sobre la expresión oral. Algunos de vosotros habéis tenido dificultades con la expresión oral y esto ha desinhibido a la hora de hablar en público. También me sirve como una herramienta para evocar o poder sacar esos conocimientos que vosotros tenéis y forzaros un poquito a que rescatéis interiormente esos conocimientos y luego como una herramienta que también es válida para vuestros compañeros que os escuchen y les sirvan como herramienta de estudio. Muchas gracias, David, por tu aportación y nos seguiremos viendo en Burgocharla. Gracias a vosotros. Vamos a dar la bienvenida a Nati al programa del Hilo Invisible, que además de nuestra secretaria y nuestra profesora de postres en restauración, además también es nuestra coordinadora del programa Erasmus Plus K202 Cooking Forward. Pero que sea ella quien nos diga en qué consiste este proyecto. Hola, buenas. Pues nada, vengo un poquito a hablar del programa Erasmus, que la verdad es que cuando comenzamos al principio era un poco extraño porque eran muchos países, teníamos mucha incertidumbre de cómo iba a ser, pero al final ahí estamos. El país coordinador es Lituania y luego está Países Bajos, está también Irlanda, Holanda y nosotros, aparte de Lituania, como he dicho, que es el país coordinador. La idea de Cook It Forward fue más que nada por continuar con la tradición y la herencia culinaria de nuestras personas que han ido llevando a lo largo de la vida las recetas en sus recetarios. Era un poco para rescatar esas recetas y que el proyecto nos uniera un poco a esa tradición culinaria y a las empresas que continúan trabajando con productos autóctonos y de la región. Esa es la idea principal del proyecto. Bueno, Nati, y este proyecto, como dices, se basa en el entorno como para potenciarlo económica y socialmente. ¿De qué manera conseguís estos objetivos? Pues el objetivo principal es trabajar con alianzas. Trabajamos con alianzas de empresas del sector. Comenzamos haciendo una alianza con la Almazara de Orellana, ya que trata un producto como es el aceite que es además de los olivos de aquí, de Orellana la Vieja, y que lleva muchísimos años cultivando y que son olivos centenarios, muchos de ellos. Nuestra segunda alianza fue con Paradores, ya que los alumnos, como sabes, del centro hacen las prácticas en el grupo Paradores, sus prácticas de FCT, y contactamos con ellos como alianza, ya que Paradores trata de continuar con la tradición y la restauración de edificios antiguos para mantenerlos. En sus cartas las recetas además son recetas locales, recetas de toda la vida de la zona donde está cada uno de los paradores y nos parecía interesante esa alianza con la empresa. Y luego nuestra tercera alianza ha sido con el ayuntamiento y también con la Asociación de Personas Mayores de Orellana la Vieja, con la idea de trabajar con ellas en nuestro proyecto intergeneracional y a la vez unir los dos proyectos, tanto el Erasmus, donde ellas nos cuentan las recetas y podemos tener una base de recetas antiguas, y por otro lado trabajamos con el proyecto intergeneracional, donde los alumnos estáis en contacto con ellas y os transfieren mucha información que es bastante importante, ¿no? La última alianza que estamos haciendo ahora va a ser con otro de los restaurantes de la región, que es el Comoloc, y él nos va a contar un poco también su forma de ver el negocio, porque él ha tenido que empezar desde cero, él le gusta trabajar con el producto local y nos parece una buena idea. Entonces, por eso lo hemos incluido también en nuestras alianzas de Cookie Forward. Bueno, Nati, ¿y qué impacto tiene esas alianzas en el centro? Pues el proyecto tiene un impacto bastante importante porque, aparte de los dos viajes que ya han realizado parte del profesorado a Lituania y a Irlanda, ahora en julio van a acudir dos profesores a Países Bajos para hacer unas prácticas de profesorado y seguir una guía de profesor, y luego en el mes de octubre acudirán algunos de los alumnos del centro para hacer unas prácticas en Galway, en Irlanda, en restaurantes de la región, y trabajarán también con otros alumnos de allí, de ese país. Entonces, bueno, es un intercambio de experiencias bastante importante. Bueno, Nati, pues muchas gracias por tu información y pasamos a lo siguiente. Y hasta aquí el hilo invisible de hoy. Despedimos Gastro Educa, que hemos entrevistado hoy a nuestros profesores David, Nati y Álvaro, y soltamos el hilo a la siguiente emisora. Nuestro saludo, siempre risible, para el hilo invisible. Hola, Esther. Desde la clase de taller de prensa de Guía Escrito del Rosario de Zafra, os vamos a presentar una sección que creemos que os resultará interesante. Anda, nosotros también tenemos un taller de radio en nuestro centro y nos lo pasamos muy bien. Cuéntame más sobre vuestra sección. Hoy hablaremos de aquellas obras literarias en las que las recetas son la base de la historia, y además os daremos una de las recetas que hemos elegido entre todas, por si alguien se atreve a cocinarla en su casa. Los alumnos que hemos participado en este programa del Hilo Invisible somos Yanira, Alba, Hugo y yo, María, encantados de colaborar en este proyecto. Pues no tardemos más y os doy paso directamente. Se dice que no solo de pan vive el hombre, y eso lo podemos aplicar a la necesidad que tiene el ser humano de desarrollarse social y culturalmente. Pero hoy, en Radio Corsario, os vamos a demostrar cómo estos dos aspectos, la alimentación y la literatura, y la cultura están estrechamente relacionadas. Lleva mucha razón, Hugo. De ahí, por ejemplo, la gran cultura gastronómica que hay en nuestro país, que no solo se basa en las comidas del lugar, sino también en sus tradiciones, su cultura e incluso en su arte. Pues nosotros os vamos a hablar y recomendar algunas obras literarias en las que el mundo de la gastronomía sirve como base para el desarrollo de toda la historia que se nos cuenta. Os hablaremos de algunas novelas en las que el mundo de la cocina es fundamental. Algunas seguro suenan. Entre nuestras recomendaciones encontramos El Club de los Gourmets, de Tanizaki. Confío en que entre mis sabios lectores los habrá capaces de imaginar el contenido de los platos a partir de semejantes nombres. El Club de los Gourmets nos adentra en el perverso universo de la búsqueda del placer. Su integrante, Cinco Sibaditas, guiado por el Conde G, emprende un viaje a través de insospechados manjares de alta cocina. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. A mí me llama mucho la atención una novela de la que se ha hecho una película hace poco. Se titula Pan de limón con semillas de amapola, de Cristina Campos. Ana y Marina, dos hermanas que fueron separadas en su juventud, se reencuentran para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer. Son dos mujeres con vidas muy diferentes, mientras intentan desentrañar el secreto que encierra su herencia. ¿Tendrán que hacer frente a los viejos conflictos familiares a la vez. Esta novela es una historia sobre la amistad femenina, sobre secretos guardados y recetas de pan olvidadas. Pertenezco a un club de lectura, la Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. También hay una película de la obra La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Wednesday, de Marianne Seyfried y Annie Barrows. Durante la Segunda Guerra Mundial, la escritora Judith Astrow está buscando el argumento para su próximo libro. Lo encontrará en una correspondencia que mantiene con un desconocido. A medida que Juliet y el desconocido intercambian cartas, ella se queda atrapada en un mundo maravillosamente excéntrico. La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Julien se está formada por amantes de la literatura, que sobrellevaron la ocupación nazi organizando reuniones de lectura sobre novelas clásicas. Cautivada por sus historias, decide visitarles y lo que encuentra le cambiará para siempre. Pero todavía no has disfrutado de la experiencia completa, un pastel de piel de patata. Hay un montón de libros de este tipo. Nuestra profesora nos ha dicho que uno de sus libros favoritos es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Trata la historia de una familia formada principalmente por mujeres, y cada capítulo cuenta una especie de receta y su elaboración. A partir de esa receta, Tita nos cuenta la historia de su vida y sus amores. Lo mejor es que ella es capaz de transmitir lo que siente a quienes catan su comida. Fue un amor que no podía existir, un matrimonio prohibido. Ahora ella solo puede satisfacer su deseo a través de sus exquisitas creaciones y alimentos condimentados con su pasión, que se convierten en recetas de seducción. Pues os hemos elegido una de las recetas de Como agua para chocolate y os la vamos a ofrecer. Esperemos que no tenga los mismos efectos en vuestros comensales. La receta que hemos elegido es la de codornices en pétalos de rosa. Apuntad los ingredientes: 12 rosas de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 gotas de esencia de rosas, 2 cucharadas de anís, 2 cucharadas de miel, 2 ajos, 6 codornices y una pitaya. Esta receta prehispánica que provoca los instintos más ocultos. El procedimiento es el siguiente. Se desprenden con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de que es muy doloroso, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre. Y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Después de desplumadas las codornices, se les recogen y atan las patas para que conserven una posición graciosa, mientras que se ponen a dorar en la mantequilla espolvoreadas con pimienta y sal al gusto. Es muy importante que se desplumen las codornices en seco, pues al sumergirlas en agua hirviendo altera el sabor de la carne. Ya que se tienen los pétalos deshojados, se muelen en el molcajete junto con el anís. Por separado, las castañas se ponen a dorar en el comal. Se descascaran y se cuecen en agua. Después se hace puré. Los ajos se pican finamente y se doran en la mantequilla. Cuando están acitronados, se les agregan el puré de castañas, la pitaya molida, la miel, los pétalos de rosa y sal al gusto. Para que pese un poco de la salsa, se le puede añadir 2 cucharaditas de fécula de maíz. Por último, se pasa por un tamiz, se le agregan solo 2 gotas de esencia de rosa, no más, pues se corre el peligro quede muy olorosa y pasada de sabor. En cuanto está sazonada, se retira del fuego. Las codornices solo se sumergen durante 10 minutos en esta salsa para que se impregne de sabor y se saca. Para la decoración, estas se ponen en un platón, se les vacía la salsa encima y se decoran con una rosa completa en el centro y los pétalos a los lados, o se pueden servir de una vez en un plato individual en lugar de utilizar el platón. ¿Os atrevéis a cocinar este platillo? Esperamos que hayáis disfrutado de esta sección y os lanzamos el hilo hasta La Rioja de nuevo. Gracias por la conexión, compañeros. Aquí en La Rioja hemos decidido que el plato que os queremos enseñar es el de las patatas a la riojana, porque es fácil y rico, rico. Nuestro compañero Leo, ayudado por su abuela, va a ser el encargado de explicaros al detalle la receta. Adelante, Leo, cuando quieras. Gracias, Lorena. Hoy os voy a explicar cómo hacer unas típicas patatas a la riojana. Para hacer unas patatas a la riojana vamos a necesitar una olla, un poquito de agua, unas patatas, un choricito, unas hojitas de laurel, sal y aceite. Primero vamos a chuscar las patatas y os preguntaréis, ¿qué es chuscar? Pues bueno, os lo explico. Chuscar es como partir una patata, solo que hincas un poquitín el cuchillo y luego la arrancas lo que queda y va a dar un sabor muy rico a las patatas. Luego vamos a echar agua en la cazuela y vamos a poner a cocer las patatitas. Cuando ya lleve un tiempo, vamos a echar el chorizo, las hojitas de laurel, una pizca de sal y aceite. Luego, cuando veamos que las patatas ya están más blandas, sacaremos todo, le echaremos otra pizca de sal, partiremos el chorizo en rodajitas para poder repartirlo entre más personas, le echaremos una hojita de laurel a cada uno y lo serviremos. Muy rico. Y puede ir acompañado de unas chuletillas al sarmiento de segundo plato con un buen vino de Rioja o un mosto si eres menor y de postre unos fardalejos. Estás escuchando El Hilo Invisible. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro gran programa dedicado a la gastronomía. Esperemos que os haya gustado y que os haya entrado mucha hambre. Un saludo de parte de todos los chicos y centros que hemos formado este programa.